esta ciudad gasto todo mi tiempo en buscar sin encontrar un trabajo, un amigo, una mujer, un disfraz que me vista la vida de normalidad, porque yo tan solo soy un músico frustrado aparcado en la barra de un bar. Por los comentarios que hacían los demás, el blues cobra vida en tu guitarra, chaval. Tienes lo necesario para poder triunfar, eclipsado por los focos. Dejé la facultad, dejé atrás mi familia, mi novia, mi ciudad. Me embarqué con mi guitarra en un viaje sin fin. Y en un tren oxidado llegué un día a Madrid, llamé a todas las puertas pero nadie me abrió, hasta que en una un productor me preguntó: el rock and roll ha muerto, no cantarás techno pop. Ni estaba por la labor de ponerme rímel ni zapatos de charol, ni de cambiar mi Fender por un sintetizador. Acabé en el retiro para pagarme la pensión, tocando de sol a sol, cantando de sol a sol, esperando una oportunidad, hueco, un resquicio donde poder sonar. Pero como nada conseguí, comencé una gira desde el rastro hasta Chamberí. Cosas del azar, te encuentras conmigo en una calle peatonal, no te hagas para el sueco, párate a escuchar. Y si te seduce mi forma de cantar, el perro no muerde, te puedes acercar. Poder, deja unas monedas en mi bote de cristal que triunfaré. Ya sabes de eso, que cobra, que la vida está muy mal. Tienes en esa hipoteca, yo no tengo de nada, no los tengo con mi sitio en el mercado, dejado laboral y por la papesa. Ahora tan solo soy un músico frustrado, aparcado, dejé atrasado en la barra de mi familia, mi novia. Un músico frustrado aparcado en la ciudad, barra de un bar. Me embarqué con mi guitarra. Un músico en un viaje sin fin, frustrado aparcado en la barra de un bar.